la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es como nosotros mismos cerrarnos la puerta. Es nosotros mismos cerrar la puerta con llave y tirarla. ¿Sí? Es como el suicidio espiritual. O sea, cerrar la única puerta de salida o la única puerta de salvación es haberla sellado. ¿Sí? Si nosotros negamos el poder del Espíritu Santo, que es el que hace la obra para que tú seas resucitado de entre los muertos, espiritualmente hablando, pues no hay otra cosa. No hay otra cosa que hacer por ti. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la parábola del sembrador es una parábola muy interesante y muy importante, porque esta parábola es una advertencia para todos y también es un consuelo. ¿Sí? Decía una persona que se llamaba Karl Marx que no hay últimas palabras, sino que hay tontos que no han dicho lo suficiente. ¿Sí? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué les traigo esta frase? Porque hay personas como estos fariseos que dijeron lo suficiente para ser enviados al infierno, para cerrar su vida espiritual, y porque llegaron a la última de las blasfemias en su endurecido corazón. Entonces hay personas, y esto se lo he comentado a varios, porque hay una frase luego muy común ahí en la calle, que dicen, no te preocupes. O sea, ven a alguien en una aflicción y dicen, Dios nunca nos deja. ¿Sí? Pero eso no es verdad. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo llegó al límite con los fariseos y es como si les hubiera dicho, entonces hágase su voluntad. ¿Sí? Y es la razón del por qué el Señor empieza a hablar de una manera diferente. Antes del capítulo 13, Él no hablaba por parábolas. Él explicaba las cosas, pero llega a este punto y empieza a hablar por parábolas. Entonces muchos se quedaron así como extrañados y empezaron a decir, ¿qué trae? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos está hablando de esa manera? ¿Por qué no está así como que un poco más claro, no? ¿Por qué empieza así a explicar las cosas como con historias, como con cuentitos? ¿Sí? Y lo que estaba haciendo es que se estaba cumpliendo la profecía para este tipo de personas, donde Dios estaba ocultando las verdades de su palabra para algunas personas y las estaba revelando para otras personas. Ahora, ¿cuál era la diferencia de que unos entendieran y otros no? ¿Que unos eran más tontos que otros? No. Era que Dios en su gracia dotó a algunas personas con estudios o sin estudios y a otras no. Eso tenía que ver con la condición de su propio corazón, ¿sí? Los que estaban endurecidos y los que no. Entonces vemos cómo es una continuación y es una advertencia para los fariseos, porque habían endurecido y se habían cerrado al conocimiento de Dios, y por eso le preguntan en el versículo 10. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué nos hablas por parábolas? ¿Sí? Decíamos, Cristo estaba cambiando su manera de enseñar. Si nosotros vemos en el capítulo anterior, en el 12, versículo 24, les pido su paciencia, dice, mas los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa fue como la, pues lo que derramó el vaso, ¿no? Después en el versículo 31 les hace la advertencia y les dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ahí en el 13, versículo 11, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, o ya no les es dado. Se cerraron las puertas para ellos, ¿sí? Se acabó lo que se vendió para los fariseos. Dice una expresión muy rara también el Señor, eso ya lo habíamos visto atrás en el capítulo 11 de Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Hermanos, no tenemos ni idea de lo que significaba ser un maestro de la ley en Israel en aquel tiempo. ¿Sí? Era una persona, de hecho ahorita hay una como clasificación de los judíos, que son ortodoxos, viven en una como comunidad ahí en Israel, es una colonia que no me acuerdo cómo se llama, pero ellos son, se les llama los ultraortodoxos. ¿Sí? Ellos no salen de su colonia. Ellos no usan celulares, ellos no hacen muchas de las cosas que nosotros hacemos comúnmente, no ven televisión, o sea, llevan una vida como si vivieran en hace dos siglos, ¿sí? Ellos no trabajan, ellos reciben becas por medio de sus paisanos pudientes que les dan becas para que ellos se dediquen a estudiar toda su vida. De esa beca mantienen a sus familias, pero su trabajo todos los días es ir, levantarse temprano y estudiar, y estudiar, y estudiar, ¿sí? Pues algo así parecido era con estas personas. Toda su vida estaba dedicado al estudio, al estudio, al estudio. Pasaban muchas horas todos los días estudiando, meditando, aprendiendo, memorizando toda la ley. Ellos eran muy precisos, sabían todo acerca de las escrituras, cuántas letras tenía, cuántas palabras, cuántas se repetían, cuántas veces se repetían, cuántos puntos y comas había. Algo les quisiera yo aprender, algo les quisiera copiar yo, porque hay veces que no me acuerdo los versículos, pero ellos eran así, o sea, no eran cualquier cosa. Y a pesar de todo eso, a pesar de que conocían a la perfección el origen, la terminología y todo de cada palabra, no les alcanzó. Entonces, para las personas que vivían en esa sociedad, veían a los escribas y fariseos como de nombre, los iluminados, los sabios y los entendidos del pueblo. Yo tan ignorante, ¿cuándo podré llegar a ser como ellos, no? Entonces, por eso ellos veían a estas personas como alguien que era sumamente puro y limpio delante de los ojos de Dios, y les hace una advertencia el Señor, capítulos anteriores, donde les dice en el Sermón del Monte, si, le dice al pueblo, a la tropa, si tu justicia no fuere mejor que la de ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Y ahí se imaginarán lo que pensaron, ¿no? Así de, no, pues, ya estuvo que no entré al reino de los cielos. Imagínate, no, tendría que volver a nacer para llegar a ser, no, no se puede. Pero realmente no entendían que lo que se estaba refiriendo ellos, el Señor, es que toda esa supuesta justicia, esa supuesta admiración que sentían por ellos delante de los ojos de Dios, no servía de nada. Hermanos, aquí no se necesitan personas que sean super ultra teólogos, que conozcan todos los términos y todas las corrientes y todas esas cosas. Lo que se necesita es personas que tengan un corazón verdaderamente arrepentido, obedientes, fieles, que en el entendimiento que Dios les dé, sea mucho o sea poco, ustedes sean constantes, que permanezcan, que hablen a la gente a la medida de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Eso es lo importante, y que las cosas que hagamos y el testimonio que hagamos sea real, no sea hipocresía, sea real. Y eso es una justicia mayor a la que si te aprendes todo lo que les acabo de decir. Ok, Entonces el Señor le decía, te alabo. Y entonces decía, ¿cómo puede ser posible, ¿no?, que Dios como que haga esas distinciones, en lugar de que le diga, en nuestra ignorancia tonta, decir, te alabo, Padre, porque se la revelaste a todos, porque aquí no se quedó ninguno fuera. Dicen muchos, yo no puedo creer en un Dios que hace diferencias de personas. Hermanos, no le queramos ayudar a Dios de esa manera, de que Él no quisiera haber dicho eso. Dios dijo eso, y Dios hace diferencia de personas, y no tiene nada que ver en que uno es mejor que el otro. Tiene que ver con su propia gracia, que le asigna a uno y a otros no. Entonces estas personas ya no tenían remedio, dice Proverbios 29:1. Voy a ir lo más rápido que pueda, hermanos. No quiero que se me duerman. Pido su paciencia. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya no hay medicina. Sí. Es como luego los hermanos, la hermana, que a veces batallamos porque luego es alérgica a ciertos medicamentos y ya no encontramos medicina que le haga efecto. Bueno, pues para estas personas no hay medicina ya. Una persona que se le habla, que se le exhorta, que se le reprende, y aún así, en lugar de entenderlo, en lugar de arrepentirse, veíamos con el hermano Pablo que era cerviz hasta que nos quedó más claro las cervicales, ¿verdad? Hay veces que es muy difícil para algunas personas. Conozco a una persona que está como enfermo o así nació y camina así. De hecho, hay uno en la frutería que se cayó de la alberca, ¿eh?, y no había agua. Se pegó y se andaba, y pues tiene un collarín y siempre anda así. Esta persona no puede agachar la cabeza así en una posición de humildad, pero es por una condición física. Cuando dice que una persona es de dura cerviz, es que es porque su ego, su soberbia es demasiada, que es imposible que esa persona se agache, ¿no? Agache la cabeza y diga, me equivoqué, perdón, ¿sí? Son personas de una cerviz muy dura, están así, ¿ok? Después llega Dios y les da aquí unos trancazos y lo vuelven a hacer. Pero dice que para estas personas ya no había medicina, ya se había apartado completamente de ellos. Versículo 12 de Mateo. Hay veces que nosotros queremos actuar así y que se nos olvida quién es nuestro Padre y que pues no, a veces no. Pues no nos va a dar el permiso de hacer lo que queramos, ¿no? Y es como, pero eso es a los creyentes, como a los niños que le dices, haz esto, hazlo, no te hacen caso. Y agarra la varita y, no, ya, ahorita voy, ¿sí? Ahorita voy, ya iba a ir. Así somos nosotros también. Dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y este es de los versículos más mal interpretados. O sea, luego las personas piensan de que se trata de cosas materiales este versículo, y no es así. ¿Qué era lo que tenía el pueblo de Israel y que le fue quitado? Empecemos por ahí. A diferencia de las demás naciones, el pueblo de Israel, ¿qué tenía de más, no? Pecado, pues, era igual que los demás. ¿Qué tenían los judíos? Dice en Amós 3, 2 y 3. Yo casi no cito muchos versículos, hermanos, pero ahora lo consideré importante en este aspecto. Amós 3, capítulo 3. versículo 2 y 3, dice: a vosotros, refiriéndose a Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, el pueblo de Israel fue el único reconocido por Dios, al que Dios conoció. Y luego le dice como advertencia, porque estaban portando mal, versículo 3, les hace una pregunta retórica: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, vaya la redundancia, elegido, pero Él no iba a hacer lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Estaban en desacuerdo y les está haciendo una pregunta retórica para que Israel reflexionara: si tú sigues por ese camino, yo no te voy a seguir. O sea, es una advertencia también a la promesa que se le hace en José 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Le dice: mientras estemos de acuerdo, pero si tú y yo no estamos de acuerdo, pues tú por allá y yo por acá. Pero es una advertencia, hermanos, a que el pueblo de Israel recapacitara en que Dios no estaba contento con lo que estaban haciendo y que Dios no le iba a dar por su lado al pueblo de Israel, y que si tenían una comunión con Dios, esa comunión iba a terminar. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ahora, ¿qué ventaja tenía el judío? Volvemos al mismo punto. Romanos 3:1. Es que se me vuelan las hojas, hermano, con él. Pues, si quieres nomás poquito menos. O está ya en el menos. O sea, sí tengo calor, ¿verdad? Pero se me vuelan las hojas. Romanos 3:1. Ya lo encontré yo también, hermano. Dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Ciertamente se les ha sido confiada, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Eso es una de las ventajas que tenía. Su incredulidad habrá hecho nula la felicidad de Dios. ¿Sí? Bueno, seguiremos ahí ahorita si quieren. Una, hermanos, tenían confiada la palabra de Dios. A ellos se les dio la escritura completa. Ellos tenían toda la revelación de la ley y los profetas. Surgieron otras religiones como el Islam, donde ellos basan su libro en los primeros cinco libros de la Biblia también. Se le llama el Pentateuco, ¿sí?, que es el Corán. Pero ellos no tenían la siguiente parte, ¿sí? De hecho, los judíos hoy en día siguen teniendo una revelación que por su propia decisión quisieron dejar incompleta. Les falta el Nuevo Testamento, que lo tenemos nosotros, ¿sí? Pero ellos tenían toda la revelación en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que también tenían? Tenían el pacto de Dios. O sea, Dios no hizo el pacto con los moabitas ni con los egipcios, ¿sí? Dios hizo el pacto con Israel. Y otra cosa, hermanos, tenían, y lo más importante, tenían el amor y la comunión con Dios, ¿sí? Versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ellos ya no tenían ese gozo, ellos ya no tenían esas cosas. Y a pesar de eso, en su propia necedad, Dios les quitó más. Les quitó la vida, les quitó su nación, les quitó su ciudad, les quitó su templo. Les fue quitando y quitando y quitando. Les quitó hasta la dignidad. Les quitó la vida. Y ustedes lo fueron viendo, cómo esa ciudad dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, la iban a derribar toda hasta el pueblo. Y hoy en día siguen muy orgullosos por su cachito que tienen de muro que les quedó de la vieja Jerusalén, y en lugar ya de cemento ya tiene llena de papelitos donde siguen haciendo sus oraciones necias, que no han querido entender, hermanos, que eso terminó. Los vemos en la Segunda Guerra Mundial, cómo casi son exterminados de la faz de la tierra, donde Dios les siguió quitando y quitando y quitando, ¿sí? Una persona necia, como dice en Romanos, no conocerá el camino de paz. Dice, y no conoció un camino de paz. Una vida sin Dios, alejada de Dios, siempre va a tener consecuencias muy, muy fatales. Entonces, ellos después de decirse maestros y de decirse muchas cosas, Dios les dice que tal parece que no es así, que ellos pensaban ser doctores de la ley, pero realmente eran personas que estaban muy mal y que no eran lo que ellos pensaban, que aún tenían la necesidad, en lugar de comer carne, tenían la necesidad de leche, ¿sí? Supuestamente estaban aventajados en las cosas espirituales, Hebreos 5:12. Bueno, desde el 11. Hermanos, esta carta se llama Hebreos porque fue escrita a los hebreos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién era el pueblo judío? Pues el pueblo hebreo, ¿no? Entonces es una carta de exhortación que les hace el hermano, el apóstol Pablo. Y les da una advertencia, dice, advertencia contra su apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y a ver, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se dan cuenta qué fue lo que le fue a preguntar Nicodemo al Señor? No era algo así súper elevadísimo, ¿eh? Era algo de lo más básico. Y el Señor mismo le contesta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y no sabes, no era de intelectual, es que no las entendía en el plano espiritual. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Para heredar el reino de los cielos. O sea, ¿qué tiene que suceder, ¿no? Hablando por obras, y le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, de la misma manera se les explica aquí, y tal parece que ellos ya debían de haber comido pues comida fuerte, ¿no? El plato fuerte, y estaban como un bebé que se le está explicando las cosas más sencillas. A veces luego llega a ser, pues debe de resultar en eso, ¿no? En algo que te llame la atención, que sea en cierta medida que te avergüence, ¿no? A veces llegamos a Victoria y estamos en una comida familiar, le dice su mamá, dile a tu abuelito, ¿por qué es malo que haga eso? Y le cita el mandamiento, y le cita el versículo, ¿no? Y el Señor se queda así, no, pues sí, sí es cierto, tienes razón, ¿no? Pero no se trata de edad, no se trata de inteligencia, se trata de que acudas a Dios y te dote de ese tipo de sabiduría que solamente se les da a las personas que van con una actitud de humildad, con una cerviz muy flojita, ¿sí? Que rápidamente se pueden inclinar. Dice 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Bueno, o sea, es interesante lo que sigue a continuación, pero por ejemplo hasta ahí lo vamos a dejar. Y dice el Señor en el siguiente versículo, hablamos del 12, cualquiera que tiene se le da y el que no tiene aún lo que tiene se queda. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo oyen, no entienden. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído iréis y no entenderéis. Hermanos, a veces cuando escuchan la frase, que luego mucha gente ya la toma de, porque estás viendo y no ves, no crean que es alguien que se le inventó ahí chistoso. Es una profecía que estamos en la Biblia y ustedes rápidamente deben de entender que es una persona que es necia y que viendo las cosas no las puede percibir. Así son las personas que en la doctrina, en la religión, son necios. Les explica, les dices y aún viéndolas siguen cometiendo el mismo error, siguen endureciendo. Y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los ame. Y dice el versículo 16, pero, y hermanos, si esto aplica para la mayoría de ustedes, pues alégrense, porque el Señor dice, pero, felices, dichosos, que es la palabra bienaventurados, ¿no? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Son palabras necias para ellos, palabras llenas de locura, llenas de mentira, llenas de cuentitos baratos según ellos, porque no alcanzan a percibir el alcance que tiene esto, ¿no? Entonces les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí creo que pongamos atención, hermanos, va a ser algo rápido. Es la explicación rápida de la parábola. Me faltó un punto, hermanos, que les quería decir. No todas aquellas personas que estaban ahí o que estuvieron antes del Señor Jesucristo fueron necias o no tuvieron ese entendimiento. De hecho, hay una persona que Dios le concedió ese privilegio, Lucas 2:25, de poder ver lo que los profetas no vieron. Hasta lo cargó y le dio un besillo. Sí. Dice, porque muchos profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refiere? Hubo un privilegiado por ahí llamado Simeón, ¿sí? Que Dios le concedió. Y dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Se dan cuenta qué privilegio? A mí me hubiera gustado ser él, si hubiera vivido en ese tiempo. Pero ahora vemos cosas también muy claras, ¿no? Y le había sido revelado al Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y señal que será contradicha, y en una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sí? Sí hubo uno que otro, hermanos. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, dice que es una espada de dos filos. Y no lo vean por el que se pare al frente, que es un, dice, un siervo inútil. Son las palabras de Dios, hermanos, que llegan y deben de penetrar en sus corazones y abre como ese discernimiento para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que le agrada a Dios y lo que no. Yo les platicaba un simple ejemplo de mi vida, que les digo, no voy a decirles mentiras, soy lo que soy, y esas cosas me pasan. Y yo sé que ustedes también tienen esas luchas, pero la palabra de Dios que ustedes vienen a escuchar aquí todos los domingos debe de provocar eso en ustedes también. Deben de también tener sus experiencias donde decir, a mí me pasó y me avergoncé, hice esto, hice el otro, ¿no? Y que sean esas luchas que resulten en victorias que nadie ve, que ustedes las saben, que nadie ve aquí, Dios las ve. Son suyas y de Dios, ¿ok? Regresemos a Mateo 13. Y le dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, pero ya el Señor lo hace en privado, ¿sí? Ya te lleva ahí a una habitación y te empieza a explicar directamente. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Ahora, hermanos, junto al camino, vemos a Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Allá adelantito en Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anonando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermanos. Ahora dice, los que están junto al camino, son los que son muertos en el Espíritu Santo y la palabra de Dios no tiene el menor impacto. ¿Sí? Son semillas como sin ningún sentido. Nosotros éramos unas semillas así también, pero estas semillas que van junto al camino son como las personas que nosotros, bueno, todos ustedes les hablan y se quedan así como de, órale, está bien. A una maestra, no la que está aquí, una vez le traté de predicar, le pasé unos audios y yo esperaba ahí como la respuesta de que me dijera, oye, pues me llamó la atención o entendí esto, lo que entendí el otro. Y la actitud fue así de, acuérdense, de los de la cervical, pues una filosofía más, de las cuales hay muchas en la tierra, pero pues está bien, ¿sí? Son personas que caen junto al camino y permanecen muertas, como lo dice Efesios, como lo estábamos nosotros antes en nuestros delitos y pecados, así van a permanecer sin ningún sentido. No hubo ningún propósito para esas personas. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede hacer nada en su corazón, porque esto es algo que tiene que hacer una obra el Espíritu Santo, lo cual es algo sobrenatural, no es algo humano. ¿Sí? Dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, llega el diablo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el segundo, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, sembrado en pedregales. Personas que entran a la iglesia, llaman hermanos a los demás, dice que pueden ser personas que hasta llegan a ser bautizadas, este tipo de personas. ¿Sí? Y hasta servir al Señor como un tal Demas. No, ese se llama Dimas, ¿verdad? El de Rincón. Un tal Demas, segunda de Timoteo 4:9. Este Demas, ¿recuerdan quién fue? Fue el que abandonó al hermano Pablo y se regresó al mundo. Dios quiera que nunca nos pase eso. Segunda de Timoteo, pero esto puede pasar. Eran personas que eran supuestamente muy fuertes en la fe. Esto es una gran advertencia, hermanos. Segunda de Timoteo 4:9. Está Pablo encerrado y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? Lo abandonó. Y no está hablando que lo abandonó por hacer cosas de la iglesia. Dice, me abandonó amando al mundo. O sea, esta persona se regresó al mundo. Dijo, por un tiempo esto estuvo bien, me gustó, pero hasta aquí llegué y yo me regreso a lo que andaba. ¿Sí? Eso puede suceder. Y esa es la persona que fue sembrado en pedregales. ¿Sí? Entonces no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, y esa corta duración no nos dice cuántos años ni cuántos meses, hermano, pero no llegan al final de la carrera. Son personas que tarde o temprano van a salir de la iglesia y se van a regresar a lo que estaban haciendo al mundo. ¿Sí? 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el tercero, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que, bueno, vamos a dejarlo ahí porque luego termina con el último. Sí, oye la palabra, pero su corazón está ocupado en otras cosas. O sea, la entiende, tal vez está convencido, dice esto es lo correcto, estoy en la sana doctrina, me gusta, sé que esto es verdad, ¿sí? Pero dice que el afán de este siglo, el engaño, las riquezas, otras prioridades, hacen que esa palabra que entiende sea infructuosa. Él no da fruto de paciencia, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio, no lo da, ¿sí? Ahora, hay una diferencia del anterior a este, del segundo al tercero. Este no está del todo perdido, hermano. Este está así como en un bache. Y ese bache puede determinar qué va a suceder de él. ¿Sí? Sabemos que la obra de salvación es del Señor, pero pueden ser personas que caen como en una laguna y en una depresión espiritual, y lo que tiene que suceder es que esas personas pueden aprovechar ese momento para rogarle a Dios por misericordia y arrepentirse de manera real, de una manera total, para que puedan dar fruto. Dice el Señor, por tus frutos te conoceré. Es la evidencia de que esta persona realmente se ha arrepentido. Si una persona no lleva fruto, no hay nada ahí. ¿Sí? Personas que entran para mejorar sus vidas u otros motivos y se vuelven al mundo. Dicen, no, pues yo desde que voy a la iglesia me va mejor. Me llevo mejor, he cambiado ciertas cosas, tengo una mejor relación en mi familia, con mis hijos y todo. Y ese es el motivo, ese es el motor que los mueve. Pero no realmente el arrepentimiento y el amor a Dios, ¿sí? Son otros motivos. Y son personas que se vuelven a hacer lo que estaban haciendo. La relación de la parábola está entre los que son fructíferos y los que no, ¿sí? Dice Hebreos 6:4. Hace una advertencia. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, como dice esta parábola, hermanos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. O sea, hermanos, Cristo no puede ser crucificado otra vez. Cristo no puede venir otra vez a morir por esas personas. Lo que tiene que suceder es que esas personas, entendiendo esa situación, realmente se arrepientan. Y ha habido ejemplos. No sé si ustedes conocen a un pastor que se llama Otto Sánchez, de República Dominicana. Hermanos, él mismo lo ha dicho. Predicó casi 5 años como pastor en una iglesia y no era creyente. No era convertido. Ya dejemos de que era bautizado, era un pastor en una iglesia, y él mismo lo confiesa, hermanos, yo no era creyente, yo me estaba engañando a sí mismo, y yo lo sabía. Si dentro de nosotros pudiera llegar a ver esa condición, hermanos, hoy es el día, hay que arrepentirnos. Parece inexplicable de que cómo puede suceder algo así, hermanos. De Judas nadie tenía ninguna sospecha. Judas era una persona que nadie lo veía como alguien que fuera a traicionar al Señor, y por eso mismo preguntaban, ¿acaso seré yo? ¿O de quién está hablando? No tengo ni idea. Cuando tú sabes el que es raterillo, el que es mentiroso, dicen, ay, pues así se las gasta fulano, ¿no? Pero en ese entonces, o en ese aspecto, pues era alguien que disimulaba muy bien las cosas, y así puede haber muchos. Debemos de ser conscientes de eso. Hay otra parábola que también hace esa advertencia a estas personas, hermanos. Está en Lucas 13:6, ya vamos a terminar. Porque veo algunos que están acá, como meditando. No estamos en yoga. Lucas 13:6 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Cortadla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí? Hay personas en las iglesias en las que Dios está consciente que no dan fruto, que están inutilizando, pues, la tierra, ¿sí? Las sillas, el espacio, el aire, lo que se comen, ¿sí? O sea, personas que no tienen ningún propósito en esta tierra, aunque lleguen a ser el presidente de la República, no tienen propósito. No le dan la gloria a Dios. Si a los creyentes en el ministerio se nos llega a decir que somos siervos inútiles, imagínense a las personas que no dan ningún fruto. ¿Sí? Entonces, hermanos, es una advertencia para que seamos más diligentes. Vamos a terminar. Dice, para tener éxito con las plantas, hay que preparar la tierra, hermanos. Nosotros queremos tener éxito con lo que escuchamos, queremos ser realmente sabios en el Señor, queremos realmente crecer, pues hay que prepararnos, ¿sí? Desde que uno va a venir al culto, tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que hacer todo lo que te corresponde. ¿Quieres aprender más de la Biblia? Ponte a leer, ¿sí? Ponte a explicar. ¿Quieres que las personas escuchen? Háblales, predícales. ¿Quieres que tus hijos crezcan? Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Debemos de prepararnos para recibir nosotros también ese alimento espiritual. Tenemos que memorizar versículos, tenemos que hacer muchas cosas. Yo sé que hay cosas que dice Cristian o que digo yo, en las cuales como que las damos por hecho. Pero para muchos puede decir, oh, pues es que yo no conocía esa historia o no conocía ese versículo. Hermano, pues prepárate. Prepárate para que conozcas los contextos de las cosas. Una predicación es algo más directo. No se detiene mucho a considerar si conoces ciertas cosas o no. Se dan por hecho ya las cosas. Se da por hecho que estudias la palabra de Dios, que conoces, que has leído las parábolas, que entiendes de manera general algunas cosas. Pero no se detiene a explicar. Eso lo tienes que hacer tú en tu casa. Tú tienes que prepararte. Y por último, hermanos, dice, el que produce mucho fruto, unos más y otros menos. ¿Sí? Vayamos a 13. Versículo 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Y después enseguidita, ¿sí?, viene otra parábola que lo vamos a mencionar solamente en general. A estas personas que producen mucho fruto, nada de esto les parece una carga, hermanos. No les parece una carga. Aprenden más y más y buscan la manera de crecer más. ¿Sí? Dios nos dotó de talentos a todos, Dios nos dio una labor, Dios nos dio un propósito, ¿sí?, que a todos nos conduce a lo mismo, a crecer, a glorificar a Dios, a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. El otro día en un estudio que estábamos viendo allá en Ricol, les preguntaba a un familiar, a una tía que no va a la iglesia, que estuvo de visita, y le decía una pregunta: ¿Qué es lo que te motiva a ti a levantarte todas las mañanas? ¿Qué es así? Por esto me levanto, ¿no? Sabemos que las clásicas respuestas es de, por mis hijos, ¿no? Pues por lograr mis metas, etc. Ella me dio una respuesta más o menos así. La respuesta que debemos de tener todos los creyentes es llegar a ser igual a Cristo. ¿Sí? Llegar a conformarme a la imagen de Cristo. Ese es lo que me motiva. Para lograr eso, hermanos, sé que no está fácil. Esa es la meta que Dios me puso. Esa es la glorificación, llegar a conformarnos a la imagen de Cristo. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme, luchar, orar, arrepentirme, madurar, muchas cosas, ¿no? Eso es lo que piden lo que son las cuartas personas, los que fueron sembrados en buena tierra. Ellos quieren producir y producir y producir y producir para su Creador, ¿sí? Quieren crecer más y más. Pregunta, hermanos, de estas cuatro categorías que acabamos de decir, ¿tú en cuál estás? ¿En cuál te consideras realmente? Porque la respuesta, si le quieren llamar correcta, sería, pues en la cuarta, ¿no? En la buena tierra. No, realmente, ¿en cuál crees que estás? En cualquiera de las tres anteriores tienes que arrepentir. No crean que, pues como dijo el hermano, si yo estoy en la 3, pues entonces ya no está tan difícil. Es exactamente lo mismo, hermano. Al final de cuentas tiene que arrepentirse. Y la parábola de la cizaña, hermanos, la conocen, no la vamos a leer. Sabemos que habla de dos plantas que crecen y que son muy parecidas y hasta el final se sabe cuál es una y cuál es la otra. Dice que una será recogida, se llevará a guardarse, y la otra es para ser quemada, ¿no? Porque no sirve para nada. Hay una advertencia muy fuerte al respecto y tiene que ver con la parábola. Vamos por último a Mateo 3:7. Dice, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Y les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y aquí es donde viene la advertencia de la parábola de la cizaña. ¿Sí? Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermanos, ¿saben qué es un aventador? Es la cosa esa que utilizan con picos para echar el trigo. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es, va a venir el Señor con su aventador, y es una escena muy fuerte, como si unos de nosotros fuéramos trigo y otros fueran cizaña. Y dice que agarrará a los que son cizaña y al horno de fuego. Vámonos. ¿Sí? Dice, su aventador ya está listo. Solamente espera el día para llegar, para venir y hacer esto. Ahora, esta amenaza, hermanos, se entiende siempre como que, ¡ay! Ya nos va a amenazar, ya nos va a decir, ¡uy, qué miedo! ¿No? Algunas expresiones Luego se llegan a notar así. En los bautizos había algunas personas que cuando se empiezan a decir este tipo de cosas son así como de, ya va a empezar, ya nos va a amenazar. Hermanos, debemos de tener la madurez de no verlo así, ¿sí? Nosotros no somos personas que vamos al cielo o queremos ir al cielo por miedo a ir al infierno. De hecho, las personas que van al infierno no es porque Dios les diga, ¡ay, te voy a mandar al infierno! No, hermano, si así se entiende está mal. El infierno lo elegimos nosotros, el cielo lo elige Dios, ¿sí? Y si nosotros queremos ir al cielo, no es por esto, hermanos, es una advertencia a que si tú vives engañado pensando que eres y resulta que no eres, es tiempo de poner manos a la obra. Que no llegues al momento del día y le digas al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y que te diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y que digas, pero si yo hasta predicaba, pero si yo hasta decía, hasta fui bautizado ahí con el hermano Mar. Y esto, yo iba todos los domingos y era de la membresía y celebraba la cena. Nunca os conocí, apartados de mí. Eso será muy triste, hermanos. Pensar o vivir con la ilusión de que tú eres esa persona y resulta que no eres. Resulta que viviste engañado, o tal vez ni viviste engañado. Bien sabías dentro de tu corazón que no eras una persona realmente arrepentida y decidiste seguir viviendo así. Entonces es un momento para reflexionar. Los que se dicen creyentes es porque ya entienden esto. No es una de, ay, te castigo, no te castigo. Hermanos, van a ir al lugar que ustedes en el fondo de su corazón decidieron ir al final. Voy a hablar más en general, decidimos ir al final. Espero que no sea así en ninguno de estos casos. Espero que los que vengamos aquí realmente tengamos esa convicción. Y si hay algo oculto, hermanos, es momento de decirle a Dios, perdóname, ayúdame, ¿sí? No quiero seguir en esta situación. Entonces, es un buen momento para que nos llevemos esto a nuestras casas, meditemos toda la semana y oremos por eso. El Señor no juega, hermanos, el Señor no está jugando. No tiene tiempo para ver si somos volubles o no. Lo que Él hace es un hecho. Y sus advertencias no son como luego llegan a ser las nuestras, de que decimos hacer una cosa y resulta que ni la hacemos. Dios no es así. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes en nuestro andar diario. Que nos permitas ese arrepentimiento verdadero y algún día llegar a conocerte y ser igual a ti en perfección, en santidad. Te queremos pedir por los que también no se acercan, por los que no quieren entender. Sabemos que los tiempos son malos y que es un buen momento para que puedan arrepentirse. Te pedimos por todas las pecados y faltas que hemos cometido, que nos perdones. Te pedimos que nos ayudes a ser más fieles, más diligentes, a que quites de nosotros toda esa necedad que hay para no acercarnos más a ti, para no estar más decididos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.